Soy Selva Almada, soy escritora y soy de Argentina. Sí, es un libro que lamentablemente no pierde actualidad, justamente por el tema que trata. El tema en Argentina está muy complicado. Lo bueno es que es la toma de conciencia, ¿no? De parte de, no solamente de las mujeres, sino de los ciudadanos en general. Y creo que algo muy importante que se ha dado es que las mujeres empezamos a salir a la calle para reclamar esos derechos, para reclamar que dejen de matarnos, básicamente, y otras cuestiones que tienen que ver con la salud de la mujer, como el aborto, la legalización del aborto, que en Argentina está penado, y que también es un índice muy alto de mortalidad femenina anual. Pero bueno, sí es un tema muy duro, pero que por lo menos lo estamos afrontando, lo estamos pensando, lo estamos reflexionando y eso ya es importante. Bueno, un poco la situación que yo veía que estaba, no sé si cada vez más cruda, sino que un poco los medios de comunicación también habían empezado a poner el tema en agenda, entonces nos enterábamos más de los casos de femicidio. Y se empezaba a hablar más del tema y yo de chica había conocido un caso cercano que había ocurrido en un pueblo vecino al mío y bueno, había sido un impacto muy fuerte para mí y siempre había querido escribir algo sobre esa historia. Y un poco después aparecieron otros dos casos que eran de la misma época y eso empezó como a gestarse como la idea de un libro. Y también porque estos son casos que ocurrieron en la década del 80 y algo que yo escuchaba bastante seguido, incluso en los medios de comunicación, era la idea de que esto antes no pasaba, ¿no? Como si la violencia de género, los femicidios fueran un síntoma del siglo XXI. Y bueno, yo cada vez que escuchaba eso pensaba en este caso y en otros que conocía y decía, bueno, no, antes sí pasaba. Entonces, también elegir esos casos era un poco darle una perspectiva histórica, aunque fuera cercana, porque eran 30 años atrás, pero un poco también con esa idea. Ojalá que sí, qué sé yo. Yo la verdad es que no le pido a la literatura que cambie vidas. Quiero decir, seguramente todos hemos leído alguna vez un libro que decimos ese libro nos cambió la vida, pero bueno, no es, me parece, la faena de la literatura. Pero bueno, sí, como escritora me parece que todo lo que yo pueda hacer para que pensemos un poco más sobre el tema, por supuesto lo voy a hacer, yo soy feminista y soy activista, y bueno, y si un libro también es un vehículo para eso, me parece fantástico. Ojalá que sí, no creo que a corto plazo, me parece que como es un tema cultural y que está eso muy arraigado, muy forma parte de cómo nos crían como hombres y como mujeres y es algo que va a llevar mucho tiempo, pero bueno, me parece que ya que hablemos de eso es un paso. Bueno, a mí me gusta la narrativa en general. Hay algunas, qué sé yo, Chicas Muertas, me parecía que era un libro que yo quería que fuera una no ficción, no quería novelar, no quería hacer una novela de este tema que a mí me importa tanto. Entonces, bueno, ahí no tuve muchas dudas. Y después me parece que la ficción siempre se está nutriendo, por lo menos en la ficción que yo escribo, de cosas que o que experimenté yo, o que me contaron, o de personajes que conocí. Así que me parece que siempre es medio un híbrido. Bueno, primero fue una alegría que me llamaran a mí para hacerlo, porque admiro muchísimo la obra de Lucrecia Martel. Sama era una novela que había leído y me había gustado mucho. Di Benedetto es un autor muy importante en Argentina y bueno, ojalá pronto también sea más reconocido en otros lugares. Ahora hace poco se tradujo al inglés, lo cual va a ser bastante importante para la obra de él. Y después, bueno, qué sé yo. Una experiencia rara estar en un rodaje, nunca había estado, y después qué forma darle ese libro, que fue creo un poco lo que más tiempo me llevó decidir qué es lo que iba a contar de ese rodaje y desde dónde iba a contarlo. Y bueno, así salió un libro con textos muy breves. Yo quedé conforme, pero me costó mucho por ahí llegar a ese formato.